Ojalá que se pueda encauzar la economía como para poder volver a ganar en 2023 y sacar el país adelante. Espero que les haya servido el reporte. A disposición, Macarena Alonso, conductora del programa Otras Voces, FM Crisol 92.3, Los Polvorines, Buenos Aires, Argentina. Para Contacto Sur y para el equipo que encabeza, entre otros, Rubén Suárez, les mando unas notas desde México su compañero y amigo Javier Molina. Primero quiero señalarles que en lo que va del mes de septiembre, después de muchos años se ha reactivado el movimiento estudiantil en nuestro país y en el caso del Instituto Politécnico Nacional se encuentran actualmente 14 escuelas en paro. Ellas exigen un pliego petitorio que va desde condiciones más adecuadas en los centros escolares hasta la sanción a funcionarios que practican la corrupción en perjuicio de los centros escolares. También quiero señalar que en el mismo sentido, la UNAM, varias escuelas están pasando igual por un proceso de paros en diferentes escuelas, entre las que ahorita me viene a la memoria está la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la Ciudad Universitaria aquí en San Ángel, en la capital mexicana, y también varios centros de estudios sociales o humanísticos, conocidos como CCHs. Así que en este momento tienen sus pliegos petitorios enfocados a abatir el rezago de las demandas estudiantiles que por años se han quedado en el cajón del olvido y rezagados para mejores momentos, siempre que los gobiernos anteriores, sobre todo los que dependían del neoliberalismo, le negaron el apoyo al desarrollo de las ciencias sociales y solo se convirtieron en centros de capacitación para el trabajo al servicio del neoliberalismo. Entre las primeras victorias o resultados positivos para el movimiento estudiantil está que la directora Francisca Verboto Pacheco del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 6, Miguel Otón de Mendizábal, presentó ya su renuncia a la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional, ya que los alumnos mantienen la demanda de presentar la renuncia a la Dirección General y por eso tienen un paro junto con, como ya dije, con otras escuelas del Politécnico Nacional. El día de hoy, lunes, los estudiantes se reunieron con autoridades del plantel para abordar el tema del pliego petitorio, donde además de exigir que no haya represalias contra el movimiento y que se respeten los derechos de la comunidad conforme al ordenamiento legal que rige las casas de estudios del Instituto Politécnico Nacional. Adicionalmente a esto, quiero señalarle a Contacto Sur que en México ya tiene tiempo que se está librando una batalla, una lucha fuerte y constante por recuperar el agua que estaba siendo privatizada por los neoliberales y que les extendieron contratos un poco antes del 2018, cuando se enteraron que habían perdido el proceso electoral, y extendieron contratos a empresas particulares, refresqueras, cerveceras, etcétera, hasta por 30 años, de tal suerte que la recuperación ahora o la mitigación por sequía en el norte del país y en el centro ha logrado que se dé una confrontación más abierta por el líquido preciado y que de pronto las empresas transnacionales no estén dispuestas a ceder en las concesiones que ilegalmente les dieron a cambio de, por supuesto, cantidades sumatorias económicas a los gobernantes de ese tiempo, es decir, del sexenio anterior. Ya para finalizar, quiero decirle que el tema fundamental que está en boga en estos días es el de la seguridad nacional. Cuando Andrés Manuel López Obrador llegó al poder, creía que las fuerzas policíacas de los estados, de los municipios y a nivel federal iba a ser suficiente para hacerle frente a la delincuencia organizada. Sin embargo, la mayoría de las escuelas está penetrada por las organizaciones delincuenciales dedicadas a la trata de personas, al narcotráfico, al blanqueo de dinero, etcétera, etcétera. De tal suerte que fue generando, destruyó la Policía Federal y creó la Guardia Nacional, elementos que venían básicamente de ser soldados rasos del ejército y aparte se contrató a cientos, bueno, a muchos jóvenes de ambos sexos para conformar lo que hoy es la Guardia Nacional. Sin embargo, esta debería de ser reintegrada el próximo año o el 24 a los cuarteles. Es insuficiente esta medida porque los carteles de la droga en nuestro país están más fortalecidos y auspiciados desde el país del norte, es decir, los Estados Unidos, subsidiándolos con armas y con la compra de drogas, por supuesto, que es el país con mayor consumo, creo que hay en el mundo. De tal suerte que esto nos ha obligado a que se dé una lucha y que pase por las cámaras en las elecciones, se va a decidir en los próximos días, pero ya prácticamente se da por hecho que aprobó porque también se ampararon y mandaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que no se aprobara el que se alargara su presencia en las calles del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, ayudando a la Guardia Nacional en esta lucha contra las organizaciones delincuenciales. Próximamente se dará el fallo definitivo en las cámaras de senadores en la Cámara de Diputados ya fue aprobada, pero falta la de senadores. Y bueno, esta es la otra gran noticia, la otra gran confrontación que se está dando en estos momentos en México. Esperando que a Contacto Sur y a Rubén Suárez les sirva estas notas informativas, queda de ustedes su amigo y compañero Javier Molina. Hasta la próxima. Te invitamos a escuchar Contacto Sur. Contacto Sur. Aquí en una ventana abierta al continente latinoamericano. Contacto Sur. Contacto Sur, les habla desde Santiago de Chile Pedro Gallardo, miembro del Consejo Nacional e Internacional de las Comunicaciones Populares CONAICO. Ocurrido el proceso de referéndum el 4 de septiembre, donde la derecha logró alcanzar un 63% de apoyo, que rechazó la nueva constitución frente a un 38% que votó por aprobar la nueva constitución. Estamos hablando de una participación histórica de más de un 83%. La derecha logró una alta votación por tres elementos esenciales de lo mucho que podemos mencionar. Primero, utilizó toda forma perversa en su campaña electoral, utilizando sus propios medios de comunicación, que son muy poderosos. En esa campaña se utilizó la mentira infame, el discurso de odio, de miedo y el desprecio por los líderes sociales. En segundo lugar, la derecha logró, gracias a la falta de liderazgo, de corrientes que deben orientar al pueblo. Hay una ausencia de orientación para dar claridad al pueblo. No existen organizaciones sindicales que apoyen al pueblo. No existen una izquierda organizada, unida. Y el presidente de la República, Gabriel Boric, no cumplió ningún rol protagónico dentro del proceso de la campaña electoral. Cumplió nada más que un propósito pasivo, casi indiferente frente a este proceso. De los casi 8 millones que logró la derecha frente a casi los 5 millones que aprobaron la Constitución, estos 8 millones de votos, podemos hablar de un piso de un 25%, que es el voto duro que tiene la derecha, es decir, casi 2 millones de votos, y los otros 6 millones de votos son logrados gracias a la manipulación, al engaño, a la vil mentira. De tal forma que esos 6 millones de votos no son votos conscientes. En cambio, los sectores de la PRO logró un 38% que consideramos son votos comprometidos por los cambios, un voto muy consciente, y eso es un gran apoyo con los cuales podemos contar en el futuro próximo. Hay otra cosa muy interesante que nos dejó a muy amarga experiencia en este proceso, fue que la votación de los pueblos originarios por rechazar una nueva constitución fue casi de un 80% en la región de la Araucanía, donde está la inmensa mayoría de la población mapuche. Ellos votaron en contra casi un 80% en todas las ciudades de la región de la Araucanía. El otro caso muy impresionante es el caso de Quintero, muy cercano, una zona muy cercana a Valparaíso, Viña del Mar, donde el rechazo por la nueva constitución alcanzó un 53%, zona altamente castigada por enorme contaminación de empresas privadas que incluso están naciendo niños deformes. Esa población votó para continuar con este proceso privatizador, lo mismo que en la zona de Petorca, donde los empresarios desviaron las aguas de ríos, esteros, para poderlos mantener sus tierras y sus haciendas y sembrados. En este momento, Petorca, los animales de corral, los animales domésticos, todos han muerto producto de la falta de agua. Esa población también votó para mantener la privatización de las aguas. Entonces, es dramático todo esto. Lo que viene a continuación será hacer una autocrítica de los sectores de izquierda, ver la posibilidad de unidad que es muy necesario hoy día, y en tercer lugar tener un plan de lucha para continuar este proceso de cambio de la Constitución. La derecha se comprometió en la campaña electoral para llamar a otra constitución. Y hoy es producto de esa alta votación, se está negando y está diciendo que se niega a todo tipo de negociaciones. De tal forma de que hay cierta incertidumbre. Nosotros como sectores de izquierda y organizaciones sociales estamos por retomar la lucha, y de hecho los jóvenes estudiantes de la secundaria, niños y niñas de liceos y colegios, ya han salido a manifestarse su descontento frente a este proceso. Recordar que fueron estos mismos niños los que provocaron el estallido social el 18 de octubre del 2019. Y las organizaciones sociales en este momento están con la posibilidad de retomar eso. Vamos a ver, yo creo que de aquí a fines de septiembre ya va a haber va a estar más definido el tema de cómo se va a enfrentar este proceso. Las organizaciones sociales y sectores de izquierda planteamos que debemos ocupar todos los espacios posibles, todos los métodos de lucha que sean posibles para disputarle esos espacios a la derecha. Las elecciones son un proceso más, pero no es el definitivo, no es el único. Créeme que lo más importante son las organizaciones sociales, su unidad y con sentido de clase. Desde Santiago de Chile para Red Sur, Red Contacto Sur, les habló Pedro Gallardo. Esta que te hará pagar las cuentas. Justicia, justicia, justicia. Por las compañeras de las tierras bajas, por nuestras hermanas gritando en el Chaco, por las que pelean en el altiplano, por todas las huarmis luchando sororas. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas. Que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Pedrito querido, hermano del alma, cuando ya me encuentre lejos de la casa, te vais a ir al pueblo donde está mi Paula a darle en sus mismas manos esta carta. Yo en ella le digo: paloma del alma, ven de que te has ido lejos de la estancia, tan solo la pena ronda por la casa. Tu taita está enfermo, postrado en la cama, creyó la tiricia, ya lo tiene a gata. Cuando he ido a verlo, me ha dicho entre lágrimas: me han quitado a mi hija, ya no tengo nada, la han llevado al pueblo los dueños de casa, pa' tener la hijuna solo de criada, pa' que sus hijos hagan de mi Paula lo que nadie ha hecho y después botarla. Mal hay estos viejos perros de la trampa. La culpa no es tuya, lo sé, prenda mía, más bien vos querías llevarme sin falta a decirle al cura que nos ayuntara, pero ahora, hijuna, ya no aguardo nada. Esos mismos viejos dueños de la estancia, después que me han hecho trabajar malaya durante 10 años sin pagarme nada, me han sacado a palos fuera de la casa, y por el arriendo los viejos sin alma me han quitado lo único que a mí me quedaba: mi caballo moro, mi yunta de vacas y aquel terrenito que yo conservaba como única herencia del jinao mi taita. Vos vís que en mi tierra ya no tengo nada, por eso dejando la hacienda y la casa pa' la aula argentina me alejo mañana. Esa es nuestra suerte, paloma del alma. Eso es lo que a tú y tus nosotros nos pasa, pa' la aula argentina me alejo mañana. Yo me voy, pero antes dejo por constancia que son los patrones que roban y engañan y son los gobiernos que no nos amparan quienes nos alejan a tierras extrañas. Después se nos niega cariño a la paz. Yo sé, prenda amada, lo que allá me aguarda. Me entraré a una ardiente plantación de caña, donde sin descanso de ninguna laya quebraré mi vida jornada a jornada. Y cuando ya naides me alcance malaya, ni un plato y comida por única paga, volveré a mi pueblo sin servir pa' nada, trayendo la muerte prendida a la espalda. Después que mi madre la tierra chapaca me guarde pa' siempre dentro sus entrañas. Nos vamos a Bolivia. Vamos a hablar con Angélica Ponce, quien es la directora de Madre Tierra, dependiente de Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia y Ejecutiva Nacional de Mujeres Interculturales. Es un gusto estar contigo, Angélica. Y bueno, una semana muy, muy movimentada. Has tenido cantidad de actividades. ¿Podrías resumir en algo más o menos? Y después te voy a hacer otra pregunta que es de actualidad política allí en Bolivia. Así es, hermano. Primeramente, tardes, buenos días. Quiero saludar a todos nuestros hermanos del Estado Nacional. Hermanos y hermanas que también se encuentran en otros lugares de este planeta Tierra, como es por ejemplo por Europa, también aquí en Argentina y otros países, ¿no? Brasil y otros países. Bueno, nosotros hemos tenido una semana muy importante, una semana muy productiva, porque hemos tenido reuniones constantes con nuestros compañeros, con nuestros hermanos de sectores sociales de los 9 departamentos. Hemos estado bajando a las provincias, también a la solicitud de nuestros hermanos y hermanas que, bueno, de alguna u otra forma es muy importante visitar y recoger sus necesidades de cada uno de ellos y, por supuesto, recoger el apoyo que también están brindando a nuestro presidente Lucho Arce y David Choquehuanca, que en estos días han sido muchísima actividad para entregar las obras también en la ciudad de Cochabamba, por el aniversario de Cochabamba, y de repente comunicarles, ¿no?, a todos los hermanos, y además agradecerles ese apoyo rotundo a nuestro presidente, el apoyo rotundo a esta nueva generación, a este nuevo liderazgo, de poder concluir una gestión exitosa a la cabeza de nuestro hermano Lucho Arce, resolviendo siempre, ¿no?, las necesidades de nuestro pueblo. Creo que eso ha sido uno de los compromisos que estamos activando nuestra economía en todo el país, y escuchar, reunirnos y poder escuchar las propuestas de necesidades de los municipios es muy importante. Exactamente. Más allá de todo esto también, y dado la perspectiva que se viene, ¿no?, se desató una batalla interna dentro de lo que es el MAS, que la desataron directamente por el ansia de poder, según tengo entendido, el ansia de querer volver. ¿Se puede decir que hay ya una campaña hacia las próximas elecciones desatada completamente por el ansia de poder? Así es, justamente. En estos últimos días, Juan Evo Morales Ayma, haciendo frente, ¿no?, al presidente Lucho Arce, y los amigos líderes confiando de que esta gestión sería trabajando con temas de corrupción, cuando sabemos que cuando no hay problemas no se puede sentar a nadie, no se puede sentar a nadie, donde ya lo que haga las acusaciones solamente, ¿no? Por esa forma, hemos visto que presentaron unas demás denuncias públicas que están realizando una alarma en internas del movimiento socialismo, donde también la gente ya se da cuenta de que Evo Morales ya no está con sus discursos. Lamentablemente está perdiendo el control, está perdiendo el confianza del pueblo, cuando él mismo en su gestión habló diciendo de que dirigentes o autoridades a partir de los 30 años ya no deberían ser autoridades. Bueno, ojalá pueda cumplir esto también con Morales, porque de repente habla una cosa y luego está haciendo otra cosa, ¿no? Ahora mismo sabemos que una campaña haciendo artimañas o estrategias políticas psicológicas con la gente más humilde, con los hermanos y hermanas que siempre ha utilizado a su favor, y hay que hacer esa manipulación que de repente no va a funcionar, porque el pueblo boliviano ya no lo cree, porque antes se decía patria y muerte, y ahora ya él ha dejado de perder la confianza en esa magnitud que antes lo tenía, ¿no? Exactamente. También, en base a eso, hay otros personajes que también han salido a atacar directamente a lo que es el gobierno electo con el 55% de Arce y Choquehuanca, como es el ex ministro Quintana, recientemente. Sí, te escucho. Justamente hemos visto, ¿no?, de alguna forma, donde el ministro, el ex ministro Juan Ramón de la Quintana, empezaba a manipular psicológicamente a la gente con unas voces muy fuertes cuando no le queda, cuando sabemos el pueblo de que él, en el momento oportuno, cuando él debió abrir la boca, no estuvo. Pero hoy por hoy, a los machitos, hoy por hoy quieren salir a decir que sí son los salvadores o los líderes que hacen la propuesta correspondiente para seguir en campaña, por supuesto, no peleando con el imperio, como ellos. La derecha aquí interna en Bolivia ha sido una batalla muy fuerte para recuperar la democracia, y eso ellos no lo están reconociendo si no reconocen el gobierno de Arce, si no reconocen a los muertos, como si nada hubiera pasado. Aquí no podemos estar juzgando a los salvavidas, como ellos hoy lo manifiestan, de que no son tribilines, no son wiwiliwis, como decía Juan Ramón de la Quintana, pero ¿y dónde estuvieron cuando más se los necesitaba, no? Entonces yo creo que aquí tenemos que demostrar la clara muestra de que Juan Ramón de la Quintana, Romero, que ha sido primo de él, y yo también, que ya es suficiente de que sigan ofendiendo, manipulando psicológicamente a nuestra gente, que nosotros no vamos a permitir de que sigan utilizando como escalón para el sistema familiar. Exactamente, hemos visto que también Carlos Romero salió ayer, creo que fue, o antes de ayer, a atacar directamente a Luis Arce. Pero además, otra de las cosas que no se entiende, cómo ahora salió también Evo Morales a hablar en contra de Moldis, quien era su ministro también, ¿no? O sea, todo aquel que dice algo que no está en la línea o de que vuelva el señor Evo Morales Ayma, lo tildan de pitita o lo tildan de derecha. Es un poco esquizofrénico eso ya, ¿no? Lamentablemente así se le califica. He sido muy clara en mi intervención durante un programa de No Mentiras aquí en Bolivia. Yo dije que Evo Morales ya perdió el control porque lamentablemente a él no le gustan sus verdades. Cuando alguien le dice algún error frente para que él pueda asimilar, lo único que hace es que está traumado y dice que uno es de la derecha, cuando sabemos que él tiene contacto con la derecha, y la gente más humilde no tiene contacto con la derecha, y aún así lo acusa, lo tilda de derecha solo por haber dicho sus verdades. Y eso nosotros no vamos a permitir. Yo creo que es importante que conozcas tu entorno de Evo Morales, que Evo está manipulando psicológicamente, jugando a los corderos. Sabemos que es un mundo disfrazado de cordero, ¿no? Que ahora va a la iglesia diciendo de que hay un virus que murió por mis pobres, cuando sabemos que del cielo cae lluvia, que no había lluvia. Quería poner a las iglesias como Tupacatari, y creo que no le queda, ¿no? Yo creo que ya la campaña de Evo Morales estaría totalmente desplazada. Yo creo que más bien la población de Bolivia va a pedir una renovación muy importante dentro del movimiento al socialismo, con los dirigentes y ex dirigentes que no tuvieron oportunidad para poder dirigir esta este movimiento al socialismo. Entre medio de todo eso es imposible desconocer la figura de la mujer, que representa el 70%, 60% de la población boliviana. ¿Cómo se ve ese reflejo? ¿Será posible una candidata mujer en la fórmula presidencial para el 2025? Digo, ya que estamos adelantando todo lo que es la campaña electoral, que no la adelanta la oposición, no la adelanta la derecha, la adelanta justamente gente de la interna del MAS, que también está como debe aparentemente, porque según el Tribunal Supremo Electoral tendrían que estar haciendo el Congreso en este mes, ¿no? Justamente este mes de septiembre, 20 de septiembre, cumple el límite de la propuesta electoral. Creo que al explicar la carga, tendrá que explicar por qué no es el Congreso, porque nosotros somos una estructura orgánica durante las sesiones los años anteriores, cuando se ha realizado el Congreso, solamente Evo Morales y hace más de 7 a 8 años ya está realizando el Congreso Nacional de Movimiento al Socialismo. Ahí claramente se identifica de que no quiere contar, no quiere compartir con nadie más, y creo que él se cree dueño de más, siendo que los sectores sociales son los dueños del MAS, y no así una persona ni Juan Ramón de la Quintana, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que consideren, y por supuesto el machismo en su mayor expresión en la boca del Evo Morales, porque he visto un medio de comunicación que mostró que incluso se mofaba, ¿no?, de un grupo de compañeras que vestían de un solo color de ropa, y de él lo decía, ¿no?, porque ni combinan hasta las bombachas, les dijo. Y eso es una ofensa hacia la mujer, el machismo en su máxima expresión, digo yo, una falta de respeto de esa persona que lanza sin pensar, ¿no?, que es Juan Evo Morales. Lamentablemente aquí en Bolivia el tema de la mujer es una lucha constante, es una lucha diaria de poder hacer reconocer que valoren nuestra lucha, y hasta el momento no se ve tal situación. Pues vamos a seguir adelante, vamos a seguir luchando, que por supuesto nuestras bases, nuestros hermanos y hermanas son las que determinen la participación de la mujer dentro de la política. Si es que así lo permitan, vamos a seguir continuando de que se siga luchando por los derechos de la mujer, donde hasta hoy, por ejemplo, no hay mención alguna de tantas mujeres que han sido fallecidas este año. Ninguna autoridad tiene la capacidad de poder decir algo si no somos nosotras mismas pidiendo respeto, justicia, y lamentablemente muchas justicia no está tampoco con nosotros. Y de repente el 60% de la población somos las mujeres, y creo que es momento de darnos cuenta y empezar a valorarnos y hacer valorar nuestra lucha con toda la sociedad. Exacto. También dentro de todo este perfil que se viene dando, es indudable, se llega, no se sabe, a un congreso, y ya lo había dicho y lo había adelantado el propio Álvaro García Linera, de que en el MAS había una división y que se podía dividir. Es lo que se rumorea en todos lados, y también sabemos que hay por parte del señor Evo la presión para que sean expulsados aquellos dirigentes que son renovadores dentro del MAS, en algo que tal vez se puede decir dictatorialmente, ¿no?, al mejor estilo de la derecha, que expulsa a quienes opinan diferente. ¿Puede ser que eso llegue a ocurrir? Justamente nosotros queremos hacer recordar de que Evo Morales en Bolivia empezó a dividir a los movimientos sociales, justamente Clara ha sido en cada departamento, y dio congreso y a dedo escogió a sus candidatos, como por ejemplo en Cochabamba, cuando salió un compañero de base, un compañero que tenía apoyo y no era el alzado de él, Morales tuvo que realizar un nuevo congreso y poner a una mujer que siempre le gusta manejar a las mujeres a su antojo, fueron a una compañera que de repente no tiene autoridad, no tiene el conocimiento suficiente en esta trayectoria para manejar lo que es el socialismo en el departamento de Cochabamba, donde realmente hace los estudios y además la dictatorial, el dictatorial mandato dentro del sindicalismo a Evo Morales, ¿no? Evo Morales manda y ellos realizan. Exacto. Pero bueno, a veces es bueno dejar que la gente identifique y que también no darle tanta publicidad, a pesar de que el señor Evo dice de que los medios no lo están entrevistando y que el gobierno está prohibiendo eso, cuando en realidad creo que la censura viene del otro lado. Creo que a ti te han censurado en casi todos los medios de comunicación por orden directa, ¿no? Justamente, informaron. Evo Morales ha sido una de las personas que ha coartado los medios de comunicación para que yo no tenga ningún medio de comunicación. Pese a todo ello, he tenido muchas llamadas de medios de comunicación, pero con todas las amenazas que me ha tirado Evo Morales, con mis hijos, con mi familia, queriendo quemar mi casa, me han arrebatado mi cuarto en la ciudad de La Paz, atentando contra todos, las cosas que yo tenía de mi cuarto, la documentación, mis ropas, todas sus cosas. Todo me han ido a pillar, realmente, he visto cómo ponerles con un celular que ni lo prendió, ha sido una excusa para atención medios de comunicación, como acusado por el otro lado, cuando por ejemplo él hace el atropello correspondiente con los dirigentes. No estaría en la situación que él está vertiendo dentro del medio de comunicación, donde él estaría pasando peligro, porque sabemos nosotros perfectamente de que diría yo, del ejército privado, incluso que ni siquiera son de nuestro país, ¿no? Son gente de afuera que lo protegen a Evo Morales con más que a un presidente. Exacto. Estamos sabiendo de todos esos temas que están allí y sabemos de todas las amenazas que se te vienen dando, de todo lo que está ocurriendo y que aparte desde nuestra red estamos denunciando a nivel internacional y que también a nosotros nos han amenazado ya varias veces, pero bueno, es lo que existe a nivel internacional cuando la mezquindad política es real, ¿no? Te agradezco y bueno, tu mensaje para toda la colectividad originaria de tu país, y si puede ser tu despedida en idioma originario, muchísimo mejor. Por supuesto, Rubén, muchas gracias. Agradecer en idioma original. Reactivación económica, muchísimas gracias, hermano. Muchas gracias a ti y a los señores que están

después de un panorama general de toda Latinoamérica prácticamente, venimos a Uruguay. Uruguay se está enfrentando en estos días justamente a lo que es un gobierno de derecha, neoliberal, entreguista, como es el de el excelentísimo presidente del Uruguay, Lacalle Pou. Y bueno, tendremos un paro general convocado por la central obrera, única central obrera, el PIT-CNT. En él se convoca al paro general de 24 horas bajo el lema en contra del modelo de la desigualdad que afectará al transporte, la educación, la salud, entre otros servicios, y que realmente esperemos y creo que va a ser así, con una amplia acatación en contra de este gobierno de la derecha uruguaya. Derecha que supo dar su golpe de Estado en el año 73, cuando el gobierno del Partido Colorado, con el Partido Nacional y con la gente que hoy integra Cabildo Abierto. O sea, todos los que están hoy en el gobierno, en su gran mayoría, integraron la dictadura cívico-militar impuesta desde Estados Unidos y adiestrada en esa pésima escuela de las Américas donde salieron todos los militares golpistas. Habrá el paro del transporte, ya está decretado, en el caso de los taxis también, en la educación, en la salud, en la banca, será total. O sea, realmente se apresta un paro de magnitud ante lo que es este gobierno. Por otro lado, también quedó al descubierto el tema de por qué se cambió el decreto sobre cigarrillos. El propio presidente de la República dice que fue a pedido de Montepaz. Hay que saber que Montepaz es una empresa tabacalera que justamente, supuestamente se sentía que estaba perdiendo plata por el contrabando del tabaco, pero por eso le sacaron justamente ese nuevo decreto que, entre otras cosas, permite que el envasado sea en cajilla blanda y el uso de distintos distintivos en los cigarrillos, cosa que fue prohibida con el gobierno del doctor Tabaré Vázquez, y de esta forma se bajó el cáncer a niveles muy buenos en el Uruguay en cuanto al tema del cigarro. Esta gente que hoy gobierna está pagando los favores que le hizo justamente las empresas cuando ellos hicieron la campaña política, al igual que lo va a hacer con lo que es la ley de prensa que se avecina. Otra entrega más a lo que es el capital extranjero. No nos tiene que llamar la atención proveniendo de la familia de Lacalle, tanto sea padre o madre o el mismo Lacalle Pou ahora, ¿no? No olvidemos que el padre de él justamente fue en su gobierno donde se fundieron varios bancos, y milagrosamente los bancos Pan de Azúcar, a nadie se le pagó, pero solamente se le pagó, entre las poquitas personas que se le pagó a la madre de este Lacalle Pou, o sea, a la señora Julia Pou. Cosas que pasan, decía él. Hay un tema ahí que dice cosas que pasan. Bueno, es eso, son cosas que pasan. El índice de delincuencia en el Uruguay sigue avanzando, sigue creciendo. Asesinatos todos los días. No se había visto tanta inseguridad total como hay ahora. Por lo cual, también la población uruguaya está pidiendo, ya está pidiendo, de que el inepto del ministro del Interior renuncie. Se está pidiendo la renuncia justamente por todos estos temas, ¿no? También, dentro de otras gamas de cosas, indudablemente que el tema de lo que es la entrega de Internet a las transnacionales va a tener su respuesta por parte de la población. Este gobierno quiere desmantelar Antel, lo está haciendo de a poco, quiere desmantelar todas las empresas nacionales que tanto ha costado nacionalizar para entregarlas a lo que es sus amigos, amigotes del extranjero. Por otro lado, también algo que llamó la atención y que nosotros repudiamos realmente desde la red Contacto Sur, es lo que hizo el secretario de prensa Álvaro Delgado, quien este viernes pasado, a los cambios que se realiza la normativa antitabaco, que fueron criticados por todo lo que es la oposición, o sea, el Frente Amplio, pero también por los sindicatos médicos, y cuando una de las reporteras especialistas en este tema y en la materia le pregunta a él en la rueda de prensa, en el cual dice realmente la periodista, y le hace una muy buena pregunta, este señor le contesta: no me provoques al pedo, te mandan, ¿eh? Porque justamente esta periodista es una periodista de TV Ciudad. TV Ciudad es justamente lo que es la televisión de la Intendencia Municipal de Montevideo. Realmente detestable el accionar de este señor, que contestó con tan mala cintura, digamos, a la periodista, puede hacerle justamente preguntas que nos hacemos todos, ¿no? Que por qué justamente se entrega algo cuando ya se hay una ley que prohíbe eso. Pero bueno, ellos vinieron por todo, vinieron a quedarse y a regalar todas las cosas, tal cual lo hizo en Argentina Mauricio Macri. No olvidemos que este presidente veía con muy buenos ojos, fue uno de los que salió a felicitar a Mauricio Macri cuando él asumió el gobierno en Argentina, como también salió a felicitar a el fascista de Bolsonaro o a Pinochet también. Su padre tenía muy buena relación en aquellos momentos. Esto es lo que es la derecha uruguaya hoy con este señor llamado Lacalle Pou. Nosotros nos gusta decirle Lacalle Pou porque hace todos los mandados tal cual buen mandadero, que vienen desde el Fondo Monetario Internacional y desde su amo Estados Unidos de Norteamérica. Desde Montevideo, Uruguay, Rubén Suárez, Red Contacto Sur, y nos vemos en la próxima. Hasta la victoria siempre. Saludamos el nuevo año y preparamos nuestra programación para contar con todos ustedes. Gracias por hacernos parte de sus países y ser la voz de muchos. Siempre por la verdad contra la tiranía. Por el derecho universal de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Contra el machismo y el patriarcado. Con, por y para el pueblo. redcontactosur.blogspot.com. Los saludan Ariana Rueda desde Bolivia y Rubén Suárez desde Uruguay.